muerte ahora está sentado en su trono. El mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Quien es su rey de gloria es el santo de Sion. Proclamarán Cristo, no hay igual.